Música, chicos. Escúchame, carcasas viejas, al menos aquel que tenga orejas. Oíd esta historia que haría un muerto llorar de nuestra novia cadáver fabulosa y genial. Morir hay que fallecer, no frunzas el ceño, en el fondo está bien. Le puedes huir y le puedes rezar, tarde o temprano en polvo te convertirás. Es la pura verdad. Un día un hombre misterioso llegó a la ciudad. Era guapo y apuesto y sin blanca además. Y la pobre niñita se fue a enamorar. Su papá dijo no, ya no pudo aguantar. Y los amantes decidieron que se iban a fugar. Morir hay que fallecer. Cruzas el ceño, en el fondo está bien. Ya puedes huir, ya puedes rezar. Tarde o temprano en polvo te convertirás. Se verían, según su plan, guardando en secreto el lugar donde estar. El vestido de mamá le iba bien. Cuando hay amor, ¿qué más puedes querer? Excepto unas cosas, parece ser. Las joyas de la familia y algo de oro también. En el cementerio, junto al roble aquel, una noche de niebla al tocar ya las tres. Preparada está, más que hay de él. ¿Y entonces? Ella esperó. ¿Y entonces? Y en las sombras era su hombre. ¿Y entonces? Su corazón latía tan fuerte. ¿Y entonces? Entonces todo se volvió negro. Cuando los ojos abrió, muerta en un rincón. Ni joyas ni oro y roto el corazón. Y así prometió bajo el roble aquel que allí esperaría un amor puro y fiel. Esperaría que alguien su mano pidiera. Y así de la nada aparece este chaval que le ha jurado su fidelidad. Y así la historia llegó al fin. Morir hay que fallecer. Afrontas el cielo, en el fondo está bien. Ya puedes subir y ya puedes.